Señoras, señores, continuamos aquí entre Mate y Mate. Como les contábamos, se viene aquí en el Espacio Viaraba un nuevo taller, una serie. Se viene con todo el año, ¿eh? Ya comienza aquí en Espacio Viaraba y ahora comienza marzo con un taller de contar cuentos, historias y relatos con Ana Rosa Ortiz, que tiene muchos años de laburo en esto y en los cuentacuentos y en dar talleres para contar cuentos, historias y relatos. Ana Rosa Ortiz, que comienza los lunes de marzo aquí en el Espacio Viaraba este taller y está aquí presente con nosotros. ¿Cómo le va, Ana? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, me parece que me bajé tanto el volumen que ahora ni me escucho. No, bueno. Por favor, porque escucho muy fuerte. Bueno. Por eso pero sí, era eso, lo había bajado un montón. Buen día para toda la audiencia, buen día Fede, buen día acá la Hola, compañera. ¿Cómo estás, la vecina Ana? De enfrente. bien, sorprendida del ritmo que tiene el programa de ustedes. Ah. Claro, es un programa mañanero, diario. Los dos al palo, sí. Es el mañanero, claro. Claro, en otras épocas he hecho esto, pero requiere una energía de estar ahí pila. Sí, así quedamos después yo, nuestro pajo al mediodía, pero bueno. Ana Rosa, que tiene, le vamos a contar a la gente, tiene programa Buen Vivir también en FM Sirius. Los jueves. Contalo. ¿No? Sí, tal cual. Por eso fue un poco como el shock de verlos de ustedes dos acá al palo, computadora, qué sé yo. Sí. Y nosotros, nuestro programa, Meche intenta ponerle una pila, porque bueno, es otra generación, pero yo que estoy ya flotando más en el éter que acá, claro. Voy a un ritmo así, qué sé yo, bien corto. La radio tiene que tener de todo, un poco de todo, esa es la consigna. Segura, ¿no? Segura. Bueno. Bueno, para la mañana está genial. Claro, esto, es porque así. Si no te imaginas, la audiencia se te... Entramos acá, seguimos durmiendo. Sí. Bueno, son estilos también, ¿no? Hay programas tranquilos de la mañana, algunos. Ay, los hay. Bueno, este es un programa de noticias. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Vamos con esta noticia que es muy importante para el pueblo capillense, que empiece y active esta antiquísima actividad que es contar historias, relatos, mantener la tradición viva. Acá están, viste, los no nacidos, los nacidos, hay un montón de... Y todos tienen algo que decir. Claro que sí. ¿No? Sí, es así. Todos tienen para contar, todos tienen sus historias y lo han hecho y recuperarla, porque también se nos va, a veces por la propia dinámica de la vida actual. Avasalladora. Sí, avasalladora, cual, sobre todo los aparatos. Todos nos damos un poquito cuenta, ¿no? En algún momento, pero nos pasa por encima, como que es incontrolable. Y bueno, de eso se trata un poco el contar cuentos. O sea, el contar cuentos requiere una pausa y requiere una escucha, ¿sí? Entonces, a la noche cuando le contamos cuentos a los niños, o en la plaza si contamos cuentos, o bueno, yo trabajé mucho tiempo en geriátricos contándoles cuentos, y todo esto requiere la escucha. Entonces, cuando vos activás la escucha, la cabeza, aquel nido de cotorras y todo tipo de pajarracos que tenemos, para, porque o escuchás el cuento o escuchás todas las voces que tenés adentro haciendo un matete infernal. Entonces ya de por sí produce un estado de calma, de bajar un cambio, nos ayuda a nosotros personalmente y ayuda a todos aquellos que los escuchen, ¿sí? Es como una forma de meditación creativa, porque yo siempre en todos mis afichitos, volantitos y qué sé yo, pongo una frase de un pedagogo de hace 500 años atrás, del 1533 a 1592, vivió Michel Montaigne, y fue un pedagogo que dijo: la palabra es mitad del que la dice y mitad del que la escucha. ¿Por qué? Yo siempre le explico a la gente. Cuando vos escuchás un cuento, suponete, yo estoy contando un cuento, ¿no? Y hay 5 personas. Bueno, quiere decir que hay 6 cuentos. Porque la palabra para cada uno significa algo diferente, ¿no? Una cosa es el significado, el significante. Hay un montón de avales y estudios de las últimas décadas de todo lo que es la lingüística, donde se ve lo que para cada persona, por eso significan las palabras. Por eso tantos problemas serios de incomunicación, uno con uno mismo, en un matrimonio, en la familia, ¿sí? Sí. Entonces, en el taller, una de las cosas que vemos es el poder de la palabra, el significado, cómo usarlo para un público absolutamente heterogéneo y variado, y que a todos los convoque, ¿sí? Porque de repente contamos para gente que es muy auditiva, entonces los visuales y los sinestésicos quedan ahí como pintaditos, ni se enganchan con el cuento. Entonces, bueno, investigar el poder que tiene la palabra en todas sus áreas y cómo transmitir un cuento para para que convoque. Uh-huh. ¿Quiénes pueden contar? Yo me hago el reportaje. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, me agarró la libreta de ustedes, ¿viste? Acá, dice, yo me puse re pilas. Pará, Renata. Siga. No sé, algo que estaba vibrando. Estaba pensando, ¿quiénes pueden contar, Ana? Bien. Gracias, Fede, porque el monólogo me harta. Viene, vivo sola, me hablo sola. Bien. ¿Quiénes pueden contar? Todos pueden contar. Sí. Desde niños, que hay experiencias de niños cuentacuentos, sobre todo en Latinoamérica, que el fenómeno es muy fuerte, en Colombia, en Cuba, hay mucho niño cuentacuento. Los jóvenes pueden contar, los profesionales, por ejemplo. Hay muchos psicólogos. Ahora que están los counselor y los coach y toda esa moda, sí, toda esa moda que no sé por qué lentamente cada vez tenemos más inglés, en muy poco tiempo vamos a terminar siendo todos bilingües, no sé si lo notaron, yes, of course. Yo por eso ya voy practicando teniendo novios norteamericanos, cosa de estar más fluida en el idioma. Bueno, quienes me conocen la trayectoria, por eso el chiste. Pero ¿quiénes pueden contar? Un psicólogo, por ahí, para hacer entender a un paciente algo profundo y duro, le cuenta un cuento. Tenemos el caso acá de este psicólogo que contaba cuentos en televisión, que sacó muchos libros, que después también le hicieron una denuncia por... Bucay. Bucay, tal cual. Bueno, Bucay fue un pionero en esto de usar los cuentos y de publicarlo. En Recuentos para Demián, que es un libro que recomiendo, es la historia de un terapeuta con su paciente. Y cuando el gordo, que es el paciente, no entiende una, entonces directamente el terapeuta le cuenta un cuento, ¿sí? Entonces el cuento sirve para ejemplificar. Recién estaban comentando algo y no pude evitar que se me venga un cuento. O sea, cuando uno ya tiene muchos cuentos en su bagaje, claro, cada vez que hay una historia, a mí se me vienen cuentos. Digo, yo para esto contaría tal cuento. Recién lo que estaban contando del corito, qué sé yo. Bueno, hay un cuento justamente de un rey que el pueblo le canta una cosa hasta que finalmente el rey prefiere la felicidad de su pueblo y no le importa más lo que dice la letra de ese cantito, ¿no? Hipersintético. Sí. Pero a lo que voy es a esto, a que de repente el cuento tiene esta maravilla de, sin ofender, con humor, con amorosidad, con ingenio, puede traducir una situación que de otra forma tal vez sería medio violenta, claro, decirla, ¿no? Uh-huh. Bueno, pueden contar quiénes, las madres, los padres, hacer club de abuelos, se puede contar también, qué sé yo, las maestras. A mí, por ejemplo, en una época me convocó para grados que eran bastante violentilios, y en realidad el tema era, después de varias sesiones de ir a contar cuentos a estos grados, el tema era que se recontra aburrían, porque en el momento que yo contaba cuentos, los pibes estaban a mil y ya me anticipaban el final del cuento, o sea, tenían una velocidad, y las maestras no se habían percatado de esto, de que eran pibes que necesitaban otra estimulación. Entonces, ¿qué hacían? La fácil, catalogarlo, niños violentos, niños que no prestan atención, viste, como a mí me sorprende este tema del síntoma de hace ya muchos años, y que además ya existen remedios y se medican para los pibes que tienen problemas de atención. Sí. No, señores, no tienen problemas de atención. Son pibes que no van más a patear a la pelota a la esquina, son pibes que no salen a la vereda, que no juegan, que su motricidad se anuló porque están todo el tiempo con la maquinita, con la computadora, con el celular. Entonces, claro, tienen una hiper motivación a todo lo que sea pantalla y cero motivación o lo que sea emociones, contacto, encuentro, movilidad, cuerpo, física. Claro. Sí. Entonces, bueno, esos pibes con los cuentos de repente, qué sé yo, pueden reconectar con su creatividad y volver a ellos mismos, uh-huh, ¿sí? Que es el tema de la alienación que producen todo lo que sea pantalla, ¿no? Un poco está bueno, pero en exceso, nada en exceso es bueno, si bien sabemos de muchas cosas que son hermosas en su dosis, ¿sí? No sé, desde comer, pasear, todo está bueno en su dosis media. Sí. Entonces, bueno, de repente, qué sé yo, contar cuentos puede llegar a ser una herramienta para docentes, para médicos, para psicólogos, no, para médicos, para paramédicos. No. Ni para parapsicólogos. Bueno, quizás para paracaidistas. Claro, puede ser, cómo no. Jugando con las palabras. Bueno, No sé, en la lista hay un montón de gente más, vamos a sacar el machete, qué sé yo. Promotores culturales, comunicadores sociales. Yo creo que todo el que trabaja con grupos es importante poder tener estas técnicas porque en la educación popular se trabaja así. Tal cual. Los disparadores son un cuento o a veces... frente a algún conflicto hay la posibilidad de desatarlo con un cuento. Bueno, esto comienza... este lunes próximo, el lunes 5 de marzo, hay tiempo hasta el propio lunes para inscribirse y empieza este lunes, van a ser 4 lunes, de 6:30 a 9, son 2 horas y media. Lo que pedimos, sí, preferentemente que se inscriban antes, lo que tienen que traer es ropa cómoda, una mantita o una colchoneta, porque algunas cosas en el suelo vamos a hacer, y algo para anotar, lo que quieran. Después estamos al palo y casi no hay tiempo para anotar, pero al que le gusta registrar cosas, dale. Que traiga cosas para anotar. Bien. ¿Qué más? El contenido. ¿El programa? Bueno, el poder de la palabra hablada, que es esto que les decía antes, ¿no? Nos metemos a fondo en cómo repercute la palabra en uno y en los demás, en lo que sería el público, la audiencia. Voz, cuerpo, imaginación, un trabajo así, tocando un poquito de estas cosas que son fundamentales. Trabajo sobre textos, ¿no? Porque la gente dice, no, pero yo me encanta, pero yo no tengo memoria. No hace falta memoria, si supieran la escasa memoria que tengo yo, y sin embargo soy capaz de contar un cuento de 40 minutos y lo he hecho muchas veces. No es una cuestión de memoria, sino es una cuestión de saber cómo trabajar el texto. Y al final termina el mes haciendo una ronda privada para los que participan en el taller de cuentos usando todo lo que fuimos aprendiendo a lo largo de este mes. Este, aclaro, es un taller introductorio para quienes quieran algo mucho más profundo y comprometido con este arte u oficio. Después vendrá uno anual. Pero como para ver si uno realmente le gusta, o tal vez hay gente que, no sé, a mí me han aparecido unas personas que no se podían creer lo súper creativas que eran y con un solo taller salieron ¡chum! Disparados a contar cuentos. Pero bueno, porque ya tenían como una cosa de afinidad. Hay mucha gente que es lo que se llama narrador oral nato. Entonces lo único que necesita es activar. Y una vez que activó, siguen solos. Chau, no hace falta más nada. Tal cual. Pregúntenme. Bueno, no, nos tenemos que ir en realidad. Bueno. Queríamos sí especificar, entonces se puede inscribir al teléfono. Pasamos los teléfonos. Dale. Y la gente que está escuchando y con ganas de inscribirse, ¿cómo hace entonces? Bueno, una opción es venirse acá a Viaraba, Irigoyen 136. Sí. Otra opción es mandar un mail a princesacuentera@hotmail.com. Otra opción es llamar o mandar WhatsApp al teléfono acá de Capilla del Monte, 03548-1557-2854, que es mi teléfono personal.